Me he dado cuenta que él también tiene delirios de grandeza. Porque vivir de la apariencia siempre nos engaña. Quieres estar metido tú en esa telaraña, en esa red de vanidad, en ese pozo de mentira, donde si no te has ahogado estás flotando a la deriva. Permíteme 3 minutos de tu tiempo, hermano. Es todo lo que necesito y te lo dejo claro. Son realmente importantes esas cosas materiales, porque tú platicas siempre el dinero en cantidades muy grandes. Cenan restaurantes elegantes, desde que cambiaste el círculo ya no eres el de antes. Si tus nuevos amigos te aceptaran como eres, no tendrías que fingirte lujos y placeres. Camisa de seda o automóvil prestado, realmente no me gustaría estar en tus zapatos. Ese maniquí que tienes por novia te ama, simplemente está buscando que le comprarás mañana. Eres uno más que complace sus caprichos, todos sus antojos y de paso sus vicios. Estás enloquecido por tu bella figura, un par de tetas te han hecho perder la cordura. Sexy, provocativa en todos los rincones, gracias a la ciencia por los silicones. Dime cuánto tiempo más estarás fingiendo, es mejor dejarlo ahora que el telón ya está cayendo. Está por terminar el tercer y último acto, has ganado un Oscar por el falso millonario. Sí que sabes actuar, sí que lo haces muy bien, pero no toda la vida tendrás ese papel. Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material. Esto es vivir, no como tú que te pasas todo el tiempo pensando en cómo hacer dinero. Todo es vanidad en tu mundo material. El dinero y los lujos son lo que es esencial. Aquí no importa quién eres o lo que vales, sino qué carro tienes o con qué mujer sales, la ropa que usas o cómo te vistas, si apareces en la TV o en la portada de las revistas, en qué colonia vives o a qué antro vas. Tu codicia por el dinero te hace querer tener más, llenar tu closet con la más fina ropa, viajar en cruceros y de compras hasta Europa. Planeta Tierra, planeta artificial, sus habitantes son robots con corazón de metal. ¿Cuántos millonarios te has puesto? Te he visto los mismos 3 y los del resto. Uno en tu cuello, otro en la ropa y otro en los pies. El dinero no lo es todo, ¿cómo lo crees? Tienes ojos y no lo ves. ¿Por qué? Seguramente la vanidad te ciega. Tu deseo por ser perfecto en tu mente se te pega. Te vuelves sordo, ciego, gimnasio. Comprar el mejor cuerpo, ¿cuál es el precio? La vanidad es el pecado favorito. El diablo sabe de lo que hablo y lo que digo. Hermano, ¿hasta dónde llegarás con tu vanidad? Date cuenta que el espíritu en la vida es lo que vale en realidad. ¿Me acompañas a donde está mi coche? Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material. No es cierto que las verdades duelen más que los puñetazos en pleno rostro. ¿Sabes por qué soy así? Ya, sin tapujos ni falsedades. Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material. Todo es vanidad en tu mundo material.